católico, vive tu fe, ama a Jesús y comprométete. Católico, vive tu fe, ama a tu iglesia y comprométete. Jesús necesita de ti para evangelizar. Quiere que le prestes tu boca, tus manos tu andar, y que proclames bien alto que el reino de Dios ha llegado, que aún hay esperanza, no está todo acabado. Que con obras y palabras glorifiques a Dios, y que tu vida sea un testimonio de amor. Hablar de Jesús en la escuela, en la casa o el trabajo. Ama, perdona, consuela y ayuda a tu hermano. Católico, vive tu fe, ama a Jesús y comprométete. Católico, vive tu fe, ama a tu iglesia y comprométete. Católico, vive tu fe, ama a Jesús y comprométete. Católico, vive tu fe, ama a tu iglesia y comprométete. Esta es la iglesia que Cristo quiso fundar. Contra ella puertas del infierno no prevalecerán. Que no te vengan con cuentos, y si quieres busca pronto San Mateo capítulo 16, versículo 18. Católico, vive tu fe, ama a Jesús y comprométete. Católico, vive tu fe, ama a tu iglesia y comprométete. Católico, vive tu fe, ama a Jesús y comprométete. Católico, vive tu fe, ama a tu iglesia y comprométete. Y comprométete. Católico, vive tu fe, ama a Jesús y comprométete. Católico, vive tu fe, ama a tu iglesia y comprométete.